Es difícil, complicado, siembra duda. Demasiado incompetente para hacerme habitual. Distorsionas mi mapa mental. No hay camino hacia arriba. Distanciadas por la inmensidad.